cualquier día mando todo al infierno para no volver nunca jamás, para no volver a mirar atrás. Creo que empiezo a estar macarto, me tiene hasta los cojones tanta casualidad. Pienso que si fuera un barco no encontraría ni donde naufragar, que no sabría ahogarme ni en mitad del mar. Ven acércate y cuéntame cómo te ha ido por tu camino en este mundo tan cruel y podrido, si es que aún no te has fallecido. Yo ya sé que poco podemos hacer más que saciar las sendas peces en el río y volver a ver. Thank you.